Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¿No es coincidencia? ¡It's me, Mario! ¡No seas lepre! Why so serious? Say what again! The year was 1986. He was a teenager like any other, dreaming of his heroes and in love with a girl. Hey, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del Pwned Podcast, episodio 121. Tengo, más bien estoy en la compañía de el buen Don Charmín. Qué pachacha, mi gente de chocha, sean todos ustedes. Pwned Podcast, Stranger Tongues, la chilindrina en tanga, episodio 121. Así es, compañía y el grandiosísima compañía y el grandiosísima compañía y el comentario atinado del buen Pizzatánico. Atinado, ¿qué onda? Buenas noches Tito, Don Charmín, ¿qué onda? Buenas noches al chat. Buenas noches. Y pues bueno, episodio 121, Stranger Tongues, la chilindrina en tanga, que vámonos directo con esa nota, o ¿creen que en algún momento Asaf llegue y nos acompañe? Pues dijo que probablemente llegaría al chat, ¿no? Dijo que no llegaba, que iba a incorporarse al chat. Muy bien, bueno, es cierto, estoy viendo aquí el mensaje, bueno. Venga, sí, por ahí lo veremos. Saludos a toda la gente en el chat, a Belic, a Sandra Vega, creo que es la primera vez que la vemos por aquí. Al buen Roberto Mictlán y el buen Danister. Saludos, abrazos calurosos. Pausa. Es auspiciado por... Ah, claro, es auspiciado por Danister. Pero sigan, por favor, sigamos, tenemos este tráiler de... Bueno, antes de hablar del tráiler, hablemos de este promocional, que de hecho la portada del podcast del episodio de hoy tiene que ver con este promo súper extraño. Digo, me acuerdo del de Maussan, ¿no? Pero el de Maussan lo entiendo, ¿no? Pues Maussan hablando de cosas paranormales. Incluso creo que va a la ciudad, ¿no? Y está en el bosque. Totalmente bien hecho Netflix. Sin embargo, ahora vemos a la chilindrina. Que yo no entiendo qué tiene que ver la chilindrina con Stranger Things. O sea, de verdad... Sí, la verdad es que sí se prolongaron un poquito ahí, como que los de publicidad, no sé qué se echaron antes de sacar la idea de la chilindrina, pero según vi por ahí era el juego de palabras de Eleven y la chilindrina era como el 9.2 o una cosa así. La verdad es que no sé, me dejó una sensación bien rara eso. Sí, estuve súper bizarro. Y sí, yo no entendí eso del 9.2. ¿Alguien tiene idea? No, ni idea. ¿A qué se refiere? No sé qué quiere decir con 9.2. Pero vamos a ser que Netflix cada vez más pitero. Es que por ahí me imagino la anda regando más. Me imagino al Sud, acá el trajeado que decía, sí, vamos a poner la chilindrina, vamos a hacerlo viral. Y se fueron, se fueron muy lejos, ¿no? La volaron lejos del estadio por no usar la otra frase. Es que de hecho es como decías Tito, yo creo que el de Maussan, o sea, yo creo que puedes caer en algo bizarro y hacerlo bien, ¿no? Maussan estuvo chido, pero este sí, no sé, a mí me dejó muy incómodo, la verdad. Sí, la verdad, pero bueno, vamos desmenuzando un poquito el promo. Empiezan... Obviamente todas las escenas de la chilindrina son grabadas por separado y solo las conectan con lo que vimos en la primera temporada. Y de hecho está muy... O sea, O sea, si te pones a verlo bien, está como bien conectado, ¿no? O sea, sacan a la Chilindrina justo cuando va a voltar él, cosas así. Entonces, o sea, está bien hecho, está bien producido, pero está... La idea en papel suena muy rara. Sí, bastante. Y empezamos viendo a la Chilindrina con estos poderes de telequinesis. Y explota la lata de este conocido refresco, ¿no? Sabor cola. Ah, no sabía eso. Bueno, ¿no sabía eso? Bueno... ¿Qué sabor es entonces? El sabor recorcholis. No, sí, sí. Sí, sabor, sí, sabor cola. Sí, sí, sí, aunque por más feo que se oiga. Pero bueno, ¿qué otra Oye, cosa? Dice Danister que espera que vea Dynasty para tener con quien platicar. Creo que sí, sí la veré. De hecho, Mildred, cuando vimos que estaba ahí en la serie, me dijo, si sabías que te dejo por ella. Entonces sentí no sé si alivio, tristeza, sentimientos encontrados. Pero sí, probablemente veamos Dynasty. Dynasty. ¿De qué me hablas? ¿Es una serie? Sí, de Netflix. Okay. Acaba de salir, es con Elizabeth Gillis. Oye, qué guapa. Ah, ya sé de quién hablas. La chica que salía en Victorious, ¿no? Ajá. O sea, que no es Victorious, pero que salía en Victorious. Qué guapa es, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Dynasty. Me llamó. Regresemos al promo de la Chilindrina. Sí, sí, sí. Bueno, solo para cerrar, me sorprende la cantidad de series originales que tiene Netflix. O sea, son demasiadas. Pero bueno, perdón. Sí, pues de hecho era el plan, ¿no? De Netflix, como primero agarrar licencias y ya después, pues empezar a crear su contenido para finalmente tener mayormente contenido propio, ¿no? Dejar de pagar las licencias, que me imagino que no son baratas. Claro. Sí, al final Netflix quiere meter solo su contenido, ¿no? Y al final esto se va a convertir en el cable 2.0. Vas a tener este servicio de streaming como si fuera el canal de las estrellas. De películas de Marvel, películas de Disney. Y... se está haciendo el nuevo cable, pero bueno, regresando otra vez a la de la Chilindrina. Dice por ahí Sandy que le salía más barato la Chilindrina. Sí, de hecho. Otra. ¿Y qué vamos a ver la siguiente temporada? ¿Cepillín? ¿Cepillín en el siguiente promo de la siguiente temporada de Netflix? No, hombre, el Loco Valdés. El Sheriff. El sheriff. Pero en vez de ser el actor del sheriff, va a ser el Eduardo Ñañez soltando cachetadas. Ah, claro, que dice, tú serás muy... muy vínculo. Ah, no. Tú serás... Muy no eres... respeto. Muy que de hecho hay uno que sacaron que era de Todos Somos Reggaetón. Está muy bien hecho. Ah, sí. Que habla de que nadie es mejor que Wisin y Yandel y no sé qué. Ah. No te metes con Maluma. Sí, que dice, tú no eres muy vínculo, tú eres muy culo, muy, muy culo. Lol, ya sé. Dice, ahí está Fonsi, ¿no? Le dice, Fonsi, dale Yankee. Ah, sí. Y no sé qué mono leo, no sé qué mono leo, no sé qué mono leo, no sé qué mono leo, no sé qué mono leo, no sé qué mono leo. Lo dobló, lo hizo. La persona en el internet que lo hizo. Sí, bien ahí. Pero volviendo con la Chilindrina, pues vemos lo que le hacen a L, ¿no? La toman por los brazos, está en este cuarto de psiquiátrico, no, como, bueno, este cuarto donde le hacen pruebas. Ajá, experimental. Experimental, cuarto experimental, al final la meten a la... Ay, tiene un nombre esta cámara en la que... de privación mental, algo así. No me acuerdo qué palabra usan. Ajá. Que de hecho se puede ver que la Chilindrina trae el traje como rojo y el de él es blanco. En algún momento se ve que no coincide. Ajá. Y lo más extraño para mí fue el final. Cuando se empieza a reír. Eso sí se me hizo súper acá. Ah, sí. Se ríe macabro, ¿no? Sí, o sea, sí, bastante. Villana, sí se la creo. O sea, es como este plot twist que te da el final de Thriller. Cuando se empieza a reír con los ojos amarillos. Algo así. Exacto. Parecido. Algo, así es el feeling. A mí lo que me dio más miedo, yo creo que fue verla diciéndole papito al científico. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. No me acuerdo de su nombre. No, ni estoy seguro si lo mencionan, pero demasiado, demasiado. Pero, no, papito, extraño. No me metes. Como de, no, ¿qué? No, cállate, no digas eso. Ya sé. Sí, bastante extraño. Es de lo más bizarro que le he visto en Netflix en los últimos años. Que sí, el de Maussan estuvo chido, pero no sé. Yo hubiera preferido ver otro de Maussan, ¿eh? Sí, sí. Sí, habrían seguido la línea. Sí, hubiera estado chido. Y bueno, pasándonos así con calzador al tema que tiene que ver también con esto. ¿Qué les pareció el tráiler de la segunda temporada de Stranger Things? Creo que a todos los personajes le subieron como unas 5 rayitas de badass. Sí. Menos a de Winona Ryder, ella sigue estando loca. Ah, no, sí. Pero, oye, incluso sigue llorando. En el trailer. Sí, sigue gritando y llorando. ¿Qué? Pero es muy guapa, a pesar de que ya está vieja. Ajá. Está en un crescendo. Empieza como de menos a más, termina con clips de mucha acción. Sí. Me acuerdo mucho del sheriff aventándole un rifle a Nancy. Se ve muy chido. Ah, y claro. No sé, o sea, se ve que está muy muy buena. Digo, la primera estuvo muy chida. No sé qué onda con el tentáculo gigante malo monstruo. Pero pues, Charmin, a ver qué pedo. Tú me dijiste que has visto suficiente hentai para saber dónde termina esto. No, pues es que, por ejemplo, el Demogorgon, no sé qué. Demogorgon. Ese, pues hasta cierto punto era como matable, ¿no? No era muy grande, sí era muy feo, pero de cierta manera lo veías y decías, no, pues échame un hacha y lo hago pedazos, ¿no? Pero claro. ¿Qué onda con esta cosa gigante tentaculesca? ¿Cómo se van a deshacer de ella? Sí, de hecho, pues como ahorita que mencionabas que Winona Ryder sigue loca, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, ya ves que en la primera tiene los foquitos. Ahorita lo buscamos. Y ahorita tiene une como estos caminitos como de papel. Ah, de papel, ¿no? Ajá, que es como un caminito azul. Ajá. O sea, es como su temática, ¿no? O sea, sí, bueno, se supone que Will sigue como en el limbo entre el Upside Down y la realidad, ¿no? Entonces, él es el... No es que esté en el limbo, ¿no? Más bien como que... Tiene como secuelas, ¿no? Ajá, como secuelas, como que sigue viendo los dos lados. Exacto, o sea, de hecho si recuerdan pero cómo... Él no está ido. Ya. Exacto, si recuerdan cómo se acaba la primera temporada, está en el baño y escupe larvas o gusanos, no sé qué son, y creo que estornuda y se cambia de, pues, de dimensión. Ajá. Y regresa otra vez a la normal, o sea, como que por ahí hay algo que me imagino que va a ser parte de lo que pasa en la segunda temporada. O sea, tiene que ver porque... Joyce Byers se llama. Joyce Byers. Sí, sí. Sí, pues la verdad es que quién sabe qué rumbo vaya a tomar esta segunda temporada. La verdad, ya sí vieron los dos trailers. Primero fue sí, el de el que sacaron en Comic-Con. Con Thriller, que ese me gustó. Es que este segundo tiene lo suyo, pero el primero me gustó mucho. Sí, no, para mí también el primero fue como, en cuanto a edición y la rolita y todo, estuvo muy, mucho más chido que este último trailer, la verdad. Sí, super ad hoc, ¿no? Super ad hoc la rolita. Exacto. Que de hecho sale el 27, o sea, vamos a estar viéndola en pleno Halloween. Ajá, una semanita más. O Día de Muertos, depende qué festividad elijan. Prefieran. Exacto. Pero sí, yo también coincido contigo, me voy por el primero. Pero, o sea, no estoy demeritando este. Está repleto de acción. No sé si se fijaron bien en los niños. Como que ya crecieron un poco, ¿no? O sea, fue lo que le pasó a Bran en Game of Thrones. Que lo ves en la primera temporada y en la cuarta, quinta, que ya, pum, creció, ¿no? Digo, no a ese grado, pero sí un poco. Es exactamente del año pasado, ¿no? O sea, el año pasado estábamos viendo la primera temporada. Si no me equivoco. Creo, si no me equivoco, salió en 2015, ¿no? O si es del 2016. No, casi estoy seguro que sí es de este año, pero ahorita Sí, lo es del confirmamos. 15 de julio del 2016. Fue el Exacto, julio. estreno de la primera temporada. Así es. Sí. Pues sí, se ve bastante bien. ¿Cómo cierra el tráiler? No me acuerdo. ¿Recuerda? La verdad, solo lo vi una vez. O sea, sí estoy emocionado Con por este. Eleven. Eleven en una puerta, ¿no? De hecho, Como de la cocina. es cierto. Y Eleven entrando a la realidad de nuevo. Oye, que me acuerdo de. Hay por ahí una listita de todas las cosas que iban a salir el 27 de octubre. Y de las que recuerdo son Mario Odyssey, Stranger Things. No recuerdo si el nuevo iPhone. Bueno, el iPhone X o X. Varias cosillas. O sea, todo conspiró para salir ese día. Assassin's Creed Origins, Exacto. sí, Wolfenstein, 2. Ah, que, sí, cierto. Que se estaban quejando, ¿no? Los nazis porque promovían los valores nazis, LOL. Ajá. No me acuerdo si hablamos de eso en el episodio pasado. ¿De nazis? De Wolfenstein. ¿Sería Wolfenstein? No. No, ¿verdad? Bueno, no desconozco cuál sería la pronunciación correcta, pero Dice bueno. por ahí, ya tomo que nos pasa un link para que le leamos un texto de Stranger Things. Y Belic nos hace el grandísimo favor de decirnos que Carlos Chavira es el creador del video de reggaetón de Yañez y que tiene otros bastante buenos, que es quien anda detrás de los videos de Netflix Latam, que chavarruco. Wolfenstein, dice Danister. Wolfenstein, sí. Sí, por ahí lo escuché en algún lado. Pero sí, la verdad es que bastantes cosas. Estamos a 11 días de que salga un nuevo Mario para Nintendo Switch que me emociona bastante. ¿Ya hiciste preorden y todo? No, de hecho, esperaría que salga en tienda y pasar por él. Con toda tranquilidad de que no se agotará. Sí, al menos acá en provincia es raro que se agote un juego. Eso sí. Uy. Pero bueno, ahí está Stranger Things, que ahí vamos a estar pega. Que los niños usan disfraces de los cazafantasmas, ¿no? Sí, Así como es. Ah, que de que hecho. pega también en Halloween, ¿no? Sí, que de hecho no sé si vieron este póster de Stand By Me. Esta película, creo que está inspirada en un libro de Stephen King. El póster de obviamente con las caras de los niños hacen el tributo, por no decir copia, en Netflix, digo, en Stranger Things, ¿no? Se me hace chido eso. Sí, bueno, pues sí. Sacaron varios, En sacaron. algo Sí. se... Sí, hay varios. A ver, ahorita se los paso. Están de mí. Ya topé. Que en español se llamaba Cuenta conmigo. A continuación, en cine de permanencia voluntaria, cuenta conmigo. Sí, que la pasaban en Azteca 7, si no me equivoco. Bueno, por aquí les dejo el póster original. Ah, aquí está la comparación. Por ahí se las pongo en el chat. Dice Átomo que Don Chamín ya se está quedando dormido. Un poquito, ya estoy grande, ya, Tu vieja mula ya no es lo que era. ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Sí, ahí está el póster. Pero bueno. Sí, pues es que parte de Stranger Things se ha basado en eso, ¿no? En las referencias, en homenajear. Sí, a los ochentas, ¿no? Qué chido. Pero que por ahí había quejas, ¿no? Que algunas cosas no van de acuerdo. Según tengo entendido, no les conozco cuáles son. Eso sí, no tampoco he oído mucho de quejas al respecto con Stranger Things, ¿no? Creo que ha sido de las series menos odiadas, de hecho. Pues tren de nostalgia, esa es como la queja mayor. Oigan, que se fijan que... Pero a mí en lo particular, no me... Para nada. Que de hecho, actualmente, la nostalgia es lo que vende, ¿no? Digo, ahí está el Tamagotchi, ahí están el NES Mini, Super Nintendo Mini. Y antes... era más como ver hacia el futuro, ¿no? O sea, como ver, esta película del futuro cercano o dentro de 100 años, no sé. Y ahora esta tendencia se ha convertido en irse para atrás y venderte la nostalgia, ¿no? Pues sí. Digamos que el futuro nos alcanzó. No sé. Y ya no digo que es culpa de los malditos hipsters. ¿Es culpa puede ser. ¿Por qué? A ver, extienda su teoría. Es que mira... Explique su meme, jovencito. Bueno, no la corriente hipster original, o sea, la corriente hipster de los autores de los 60s estadounidenses, poetas malditos, no, esos güeyes no, sino los hipsters modernillos, ¿no? Traen toda esta onda del retro vintage y todo ese show, y es lo que se ha hecho... Pues tendencia, a fin de cuentas, ¿no? O sea, el retro, lo pasado. Pero no sé cómo, o sea, lo que sí no me explico es cómo es que la nostalgia está pegando tanto si no tiene mucho tiempo de que han pasado este tipo de cosas, ¿sabes? Por ejemplo, el Super Nintendo Mini y todo esto, lo están sacando como si tuviera años que dejó de existir y si nos damos cuenta, pues es realmente poco lo que no está ya, o sea... Ha sido poco el tiempo en que ya dejó de producirse o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, no me explico cómo es que te pegando una nostalgia tan fuerte por cosas que pues, no se han muerto del todo, o sea, no sé. Relativamente poco, ¿no? O Super sea... salió hace 20 años, 25 años. Sí, ya, no es mucho, es que, bueno, no sé, a mí se me hace extraño, no creo que sea mucho tiempo como para extrañar algo así a ese nivel. A ver, ¿cuánto es para ti mucho tiempo? Así que digas, esto ya, ¿cuánta nostalgia de mucho tiempo? Mínimo 50 años, Charmín. 50, no, hombre. Sí. No, pues, dude, no, 50. Pues el chiste de venderte la nostalgia... Es que se la vendas a gente que puede ir a comprarla. Es que precisamente ese es el punto. Ya te estoy hablando de alguien que tiene, no sé, a lo mejor ya 20 años y no sé, hasta, pues ponle tú unos 30, 35, hablando ahorita, por ejemplo, del Nintendo, que bueno, alguien de 30, 35 lo vivió como en su infancia, con recuerdos que puede recordar vívidamente, ¿no? Y decir... yo jugué eso cuando estaba en la primaria, en la secu, y ahora lo quiero comprar. Igual con Stranger Things, ¿no? Yo vi, no sé, que anunciaba Michael Jackson Pepsi cuando a 13 años, y ahora sale Pepsi ahí con Michael Jackson, y ya, pues, es la gente que te consume la nostalgia. Si es hace 50 años, pues estás hablando de gente que ya tiene, ¿qué, 40? Pues ya esa gente ya lo que quiere es estar en su silla reclinable sin hacer nada. Es que tocas no sé, no sé. Tocas un punto interesante que, por ejemplo, el Super Nintendo Mini va a nuestra generación y una arriba, o bueno, una más grande. Entonces ya tenemos dinero para comprar ese tipo de productos, ¿no? O sea, a Nintendo no le importábamos hace 10 o 15 años, ¿no? Sino ahorita. Ajá. Entonces creo que parte Atomo, de que... Atomo acaba de decirlo muy claro en el chat. Dice, no me acuerdo dónde decían, pero básicamente el marketing le está pegando a los niños de antes que ahora tienen dinero. Claro. Así de simple. Sí, pero sí. Es que no sé, entonces siento que se va a caer en un remolino medio extraño en unos años, porque digo, entonces, si se les está metiendo toda esta nostalgia a los que ahorita son niños, ¿qué se les va a vender a ellos cuando tengan nuestra edad? Pues no, todo lo que no es nostalgia ahorita, o sea, todo lo nuevo. Por Xbox ejemplo, Mini. En videojuegos, pues ponte a ver todo lo que está saliendo. O sea, obviamente no sé qué tanto puedan hacer. Te van a vender tu mini de lo que ahora está saliendo, ¿no? No, bueno, yo creo que avanzado. Pero te van a vender, no sé, Android alguna Mini. Alguna cosa de Halo. Ajá. Con 100 versiones de Flappy Bird. No, yo creo que también depende. A lo mejor en un futuro pasa por lo retro, por la nostalgia. Y a lo mejor ya se empieza a producir de nuevo, pues, contenido netamente original, ¿no? No, no sé. Complicado, es complicado, porque ¿qué sería original, sí, no? Digo, spinners vintage, tablets, culeras mini. Oigan, que por ahí, bueno, Tito, por ahí el chat hace un ratito estaba concordó en que se fue el audio en unos momentos. Pero sí, ya jaló. Sí, ya regresamos. No sé cuánto duró, no sé cuánto se perdieron de la charla, pero igual. Sí, miren, F5. Solo puedo decirles grabado, que ¿no? el grabado va a estar sin problemas. O sea, digamos que se cayó el mixer, pero la llamada seguía continua, entonces. Excelso. Sí, o sea, disculpen el. Pero no es caída mía, porque se hubiera ido la llamada. Más bien fue mixer el. El del problema. El del. Ajá. Sí, el problema, sí. Exacto. Ya deja de torrentear, Tito. Sí, es que estoy bajando mi Cuphead otra vez, carnal. El Cuphead de las tacitas. Está bajando las imágenes ISO de los CDs de PlayStation 1 para quemarlas. Sí. Para ponerse. Mire, bueno, aquí un poquito volviendo al tema de la nostalgia, dice Atomo que creer que Stranger Things y los SNES Mini son todo es cegarnos a las cosas nuevas que pasan. Pues sí, o sea, estamos negando, no estamos diciendo que no se esté produciendo nada nuevo, solo que la tendencia más global o más fuerte sea, pues, lo retro, ¿no? Y no te vas a aferrar a conseguir el NES, bueno, el Super, cuando, pues, ahí viene a Mario Odyssey, ¿no? Cuando están saliendo Cuphead, bueno, Cuphead también pega la nostalgia. Pero, pues, no sé, hay mil cosas, ¿no? Igual, en tele, series, hay mil cosas que también están saliendo nuevas, ¿no? No vamos a consumir únicamente nostalgia. En Cuphead puede ser a los dos, ¿no? O sea, por ejemplo, por una parte, como dices, a estas caricaturas de los 30, pero a la vez es un juego con un estilo de arte que nunca habíamos visto, ¿no? O sea, no hay nada parecido. Pero, pues, las mecánicas de juego, pues... Ah, no, sí, claro, Es contra, es Metal Slug, es... Gunstar Heroes. Claro, de acuerdo. Sí, bueno, dentro de la nostalgia se innova un poquito también. Es como esa combinación, ese punto medio, ¿no? Claro, sí, no, para nada nos estamos cerrando, pero sí, yo también creo que hay una ligera tendencia hacia lo... no sé, ¿retro? Mira, por ahí Alex simplemente dice, es el primer juego animado a mano. Eso, yo creo que... Es parte de, ¿no? De la combinación entre, ok, vámonos a lo retro, pero pues innovando un poquito. Sí, claro, pero a ver, ¿cómo llegamos hasta acá? Seguimos en Stranger Things. Sí, Danister dice, yo estoy en la segunda isla de Cuphead, ya no me siento tan malo. Y dice también Danister que disfrutó la primera temporada, pero no está interesado en ver la segunda. Y Atomo dice, mi punto iba a que todos hablan de Stranger Things por decir algo y los demás se deja de lado. No, hombre, a ver, ¿qué más hay en Netflix aparte de Stranger Things? Pues la segunda temporada de Stranger Things, ya mero, y Club de Cuervos, podemos ver Club de Cuervos. ¡Seas mamón, güey! Cherminitito, por ahí el chat dice, rápidamente, ¿por qué debería haber Stranger Things? ¿Por qué deberías verla? Yo creo que si te haces esa pregunta, tal vez no deberías... No, no es cierto, LOL. Es que, o sea, mira, dejando la temática de los ochentas y las referencias a los ochentas, que me parece que es gran parte del aderezo de esta ensalada, me parece que sí tiene una historia propia y está bien contada y está hecha a manera de que cada episodio como que te vayas picando, ¿sabes? Pero, o sea, por esa parte, digamos que es un producto. Es como, no sé si alguien leyó Ready Player One. Este Sí. libro de. Que habla mucho de referencias de videojuegos, música. Pero mira, Ready Player One lo que tiene es que ahí sí está atiborrado de referencias. Sí, y no Sí, es mal libro, ¿eh? A mí me gustó. entiendo que sí, a mí también me gustó. Entiendo que es la cuestión así, que la historia te lo maneja así, tiene en el mundo tienes que saber todas esas referencias. Si quieres lograr lo que se tiene que lograr, para no dar spoilers, por si alguien quiere leer el libro o ver la película que sale en marzo. Claro, Pero el contexto es ese, hay que saber esa información, y por eso es repetida constantemente, claro. que para muchos, a mí no me molestó, pero para muchos es como referencia tras referencia, forzada, forzada. Alguien puso ahí un párrafo del libro y había como cinco referencias en un párrafo de tres líneas. Y pues sí, es algo que la gente no, Y es que pues ese a veces no es. está como acostumbrado, o que no desea leer. Claro, y ese es el objetivo del libro, ¿no? O sea, no busca hacer más de eso. O sea, si quitas todas las referencias, pues te quedarías con 100 páginas en el libro, ¿no? Sí, dice Anister 20 referencias por página. Y pues sí, es así, digo, no, yo no las sabía todas, se Ah, no, las digo claro. sinceramente, pues hay cosas que no me tocaron. Pero creo que es disfrutable hasta cierto Sí, punto. No es sí, sí, el sí. gran libro que te va a cambiar, no es la gran literatura, pero te No, entretiene, ¿no? ni tampoco es la Digo, gran historia. además de pensar en la posibilidad de tener ese tipo de videojuego en una realidad de ese tipo, pues está muy chido, ¿no? Imaginártelo, ¿no? Que puedas ir a planetas con temática y como en este estilo RPG, pues está bien chido, ¿no? Claro, es que precisamente, checa cómo te lo cuentan. Por ejemplo, en Ready Player One. Gran parte de la manera en que puedas disfrutar el libro es conociendo las referencias, ¿no? Y en Stranger Things puedes disfrutarlo aún así sin conocer las referencias de los ochentas. Exacto, a eso iba. O sea, Stranger Things, dejando de lado todo el rollo referencial, Exacto. estructuralmente es una serie que está muy bien armada. O sea, Exacto. es como dice Tito, está hecha para que veas un episodio y quieras ver el siguiente y chutártela toda de golpe. Eso, y a lo mejor también puedo recalcar que no es una serie como que digas, wow, o sea, la serie del milenio o algo así. Pero sí es una serie que se siente que está hecha con mucho amor. O sea, Con mucho se cuidado, yo siente diría luego, luego también. el cariño que le pusieron, el empeño, y es algo que te transmite, al menos a mí personalmente, ¿no? Entonces, pues yo por eso creo que no hay pierde. Aparte juega en Dungeons and Dragons, o sea, hay un buen de referencias bien chidas, ¿qué más quieren? Sí, de hecho, ¿qué sale? Star Wars, Dungeons and Dragons. Ah, bueno, El otro, a dice aquí Alien. también Danister, que el otro libro de Ernest Cline también está lleno de referencias, juegos y Armada. películas. Se llama Armada, también Ajá. está, digo, la sinopsis, que es lo único que he leído de Armada, es que hay personas jugando como onda Galaga y Space Invaders, y de repente en el mundo empieza a pasar algo así, ¿no? Hay como una invasión alienígena. Y pues todo es como en los videojuegos, ¿no? Comparado con Ready Player One, dicen que Armada es un poquito menos de Referencia. calidad, ¿no? Digo, intenta hacer como la misma fórmula y creo que No no le va tan les bien. funcionó del todo bien. Pero pues no sé, digo, lo tengo ahí en mi lista de espera de libros, pero pues, a ver, si lo llego a leer ya les diré. No sé si Dan se lo leyó. Dice por ahí, se están ahí cruzando comentarios entre Alejandro y Sandra, que pues que se está para chavorrucos, que No, no es para si, chau, ¿qué no, para onda? nada. Yo tampoco creo que sea para chavorrucos, digo, la puede ver un niño de 15 años y se va a entretener muy bien, Claro. porque en sí es entretenido, ¿no? O sea, Yo creo que las es más... referencias las entiendes porque sabes de dónde provienen, pero si no supieras de dónde provienen, son entretenidas por sí solas. Sí, yo creo que... No le dan el peso narrativo en ese sentido. Exacto, o sea, no es como que tengas que decir, ah, bueno, esta canción significa esto y si no la viviste en su contexto no lo vas a entender. No, la verdad es que no funciona así. Pero yo creo que esta serie no va para quien le gusta los 80, sino para generaciones de nosotros hacia abajo o más chicas que no vivieron los 80, pero los quieren ver recreados, ¿sabes? Exacto. Ajá, y o sea, los hermanos Duffer, dice ahí esta Sandra, que crecieron en los 90, pues básicamente, digamos, porque son del 84, son gemelos. A los, no sé, ustedes, ¿cuál es su recuerdo, su primer recuerdo que tienen de cualquier cosa, no? O sea, no sé si recuerden cosas de cuando tenían 5 años, 6. Yo creo que recordamos ya cosas como de a partir de los 7, 8 años, sí. Como ya más vividas, más así que digas, ah, pasó esto y esto. Sí, entonces, sí, puede decirse que sus recuerdos están como en los 90, principios, y pues probablemente de ahí venga todo, ¿no? O sea, es su infancia, es su infancia reflejada en una historia de ciencia ficción, terror. Claro, yo creo que los 90, bueno, en nuestra generación del 97 para acá es como que tiene sus recuerdos más claros, ¿no? Y el primer mundial que recuerdo es el 98, ¿no? Entonces, el 94 ni idea, ¿no? Pero el 98 sí lo recuerdo. Sí, del 98 también me acuerdo. Pero... Sí, creo que la serie va hacia este público, ¿qué te gusta? ¿Entre 20 y 28, 29? Más o menos. Digo, yo creo que los grandes también, gente sí, de 30. Sí, pero igual no se priva de entretener a cualquiera. Ah, no, claro. Verdad. Es que es precisamente la fórmula... La vas a amar con más razón, ¿no? Claro, es la fórmula Netflix que tiene un amplio rango de... espectadores, ¿no? O sea, es como lo que hace Marvel, ¿no? Con Avengers. Que tiene para todos. Sí. No pude entrar a Netflix aquí en la compu, no sé por qué. No me marca error en la contraseña ni nada, solo no ingresa. Pero pues ya lo abrí aquí en el celular. Y como respondiendo a lo que decía Tomo de, pues, ¿qué más, no? O pues, tan solo... No tiene mucho que salió Master of None, la última temporada, que es buenísima, reciente. No sé qué tan nostalgia o no nostalgia sea Star Trek Discovery, pero pues la saga, la franquicia ahí sigue. Ah, ¿qué más? Agregado recientemente. Acaban de agregar una serie original en Netflix, se llama Big Mouth, es animada, creo que tiene buenas reseñas. De lo nuevo de Netflix también está Kimmy Schmidt. Sí, de lo nuevo de Netflix. Unbreakable. Ah, no la vi, ni la primera temporada. Sí. Ah, también está Bojack, oye, también. Bueno, que Bojack, de cierta forma, puede apelar también a los, ¿qué? ¿90s, 80s? Noventas. Pero Bojack está chiquita. Grey's Anatomy, pueden seguir viéndola. Oye, Grey's Anatomy, ¿ya se acabó o todavía sigue? Tengo esa duda. Siempre lo pregunto. Todavía pero... sigue, amigo. Ahorita te paso el dato duro. Hasta donde sé, iban en la temporada 12, 13. Pero como de 24 capítulos cada una, ¿no? Sí. Grey's Anatomy está actualmente en su temporada 14. 14. 14 temporadas de Grey's Anatomy, ¿puedes creerlo? Que se estrenó este año, el 28 de septiembre de este año. ¿Y esta también es una por año? Sí, más o menos. Su primera emisión fue el 27 de marzo del 2005. Sí, pero yo creo que a la persona que preguntaba por ahí que si debería de ver Stranger Things, yo creo que sí, o sea, todas las series merecen verse por lo menos una vez y pues ya, ¿no? O sea, no, tú no decir, todo. Bueno, tal vez, bueno, más bien todas las películas sí deben verse una vez, pero creo que pues vela y forma tu criterio, ¿no? O sea, decir, no la voy a ver porque mis amigos no la ven, se me hace como, pues como chafa, ¿no? Y también si solo la vas a Sí, ver porque solo tus amigos la ven, hablando como de que me, pero va. películas y de que todas merecen verse al menos una vez, no sé si hay algo más que agregar a Stranger Things para continuar con mi Pues comentario. parece que Igual y no. uniendo un poquito este tema de Stranger Things con películas, Charlie Heaton, que es el que hace del hermano de Will Byers, va a hacer Cannonball en la nueva película de New Mutants de X-Men. No sé si vieron el tráiler por ahí, Tito Charmín. No, la verdad es que ese no lo Ah, vi. el siguiente tráiler. Ah, pero ya cerramos Stranger Things. Sí, Sí, pues yo creo para que ya. cambiar, digo, porque pues este chico, el hermano de Will, va a actuar en New Mutants. Entonces ahí damos el increíble giro de tema. El plot Ok, twist. ok. Que en conclusión, la chilindrina está súper piterísimo. Ah, sí, sí, no hay otra frase. No Gracias, lo Tito. vuelvan a hacer, por Pitero. favor. Sí. Pero bueno. Me decías que Cannonball, New Mutants. Sí, este chico Charlie Heaton va a hacer Cannonball en The New Mutants, junto a nuestra querida Maisie Williams, que va a actuar de Wolfsbane, una mutante pues como mujer lobo, wolverinesca, una cosa así, nuestra Arya Stark. Stark. Que por ahí se casó. Bueno, ahorita hablamos de eso en Ventaneando. Ventaneando. Ahorita lo mencionamos, pero. Pero ¿vieron el tráiler? ¿Vieron el tráiler de los nuevos mutantes? Pizzatánico es nuestro Daniel Bisoño. Ahí Luis Soño, así es. Por ahí nos faltó Asaf, que es como Atala Sarmiento. LOL. Si lo ven por ahí, tuítenle a Asaf Sarmiento. No, pero sí se puede Asala. confundir con el hermano. Azafa Sarmiento, LOL. Ay, Dios. Atalasaf. Atalasaf Sarmiento. Azafata. La Azafata acabo de Sarmiento. pintar. LOL. Ay, perdón, perdón. Estábamos. Ah, New Mutants. No, la verdad es que yo no lo vi, desconozco. Es terreno virgen para mí, pero. Estamos hablando de una película. Así es. Que al principio creí que iba a ser una serie, pero no, no. Sí, después confirmé que es una película. No sé si Charmín lo vio. ¿Viste el tráiler tú, Charmín? Sí, lo vi. Me pareció muy interesante, la verdad. Sí. Por Muy ahí lo que causó interesante. más ruido es que es ya una película de X-Men, pero combinada con terror, temática de terror. Oye, ¿es Fox? ¿Es ¿Cómo Fox? dijo? Oh, sí, es de Fox, es de Fox. Okay. Sí, ellos se van a encargar de todo, pero pues no sé, se me hizo chido. El tráiler lo musicalizaron con Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Oh, sí. Entonces, pues, no sé, creo que va a estar. O sea, el tráiler me gustó, la verdad, está chido. Oye, que también, no sé si ya había hablado de esto, pero lo voy a volver a hacer. Está esta tendencia de poner canciones entre comillas modernas o actuales a cosas viejas, ¿no? Por ejemplo, en el Rey Arturo pusieron una de Led Zeppelin. Creo que era Immigrant Song. Ajá, y como que, o sea, por ejemplo, entiendo Thriller con Stranger Things, pero ¿qué tiene que ver Led Zeppelin, el Rey Arturo, ¿sabes? A lo mejor sí tiene que ver la letra, pero de repente hay esas O mezclas raras, ¿no? como Justice League, que ha estado poniendo A los White música. Stripes. Sí, que Uf, o sea, está Come chido. Together, esa versioncilla de Come Together está buena. Está chido. Y por ejemplo, también lo que le pasó a Suicide Squad, ¿no? Que metieron demasiadas canciones, como que sin contexto y queda medio raro, ¿no? Pero bueno. No, es que Suicide Squad sí fue por ahí un golpecillo medio feo. Hagamos de cuenta que no existió eso. Hagamos de Suicide Squad. cuenta que no pasó. Y ya sé, la verdad es que ¿se acuerdan cuando en Pero episodios anteriores yo pensé que le iba a ir mejor que Batman Superman? ajá. Y pues, no es que esté muy lejos de ella, ¿no? La manzana no cayó muy lejos del árbol. Sí. Dice aquí Roberto que Thor Ragnarok con Ingrid Grandson, que en realidad esa canción yo la recuerdo con Shrek. Ah, yo también, con Blancanieves. Sí, Oye, ¿cómo se llama esta canción de Shrek que se la ponen a para mí todo? es canción de Shrek. ¿Mande? Hay un gordito que canta. Que canta. O sea, por ejemplo, canta la canción de Evanescence. Pero con la letra de Shrek. Ah, All Star, no sé cómo Híjole, se no. llama. No te lo manejo. No nos recuerdo. Sí, es la canción es All Star. Ajá, All Star Qué buen y. meme, hermano. Pero bueno. Ya nos fuimos otra vez muy lejos. A ver, igual explica. Bueno, tratando ahí de aclarar un poquito la duda que tenías, Tito, sobre Immigrant Song. Por ejemplo, la usan en Thor Ragnarok, la usaron en El Rey Arturo. Y lo que pasa es que Led Zeppelin siempre escribía canciones con temática, pues, de fantasía medieval, por así decirlo. Okay. Entonces, de hecho, muchas canciones de Led Zeppelin están inspiradas en El Señor de los Anillos. Sí, cierto. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito esa unión Claro, ese. de por qué utilizar ese tipo de canciones con estas temáticas, ¿no? Claro, y por ahí hay contexto entonces. Ah, sí, un poquito, pero no, igual y si utilizan muchas veces se cuelgan de, como dice Sandra, lo hacen para atraer a un público difícil también, o un público diferente, no sé, o ampliar el público. O a quien le dé curiosidad, ¿no? O sea, la gente es muy diferente y muy extraña, ¿no? Ahí te vas a encontrar a alguien que dijo, no, pues es que sale esa canción que me gusta y fue a ver la película. Así de simple. Exacto, Claro, o sí, por lo con menos. una buena canción ya con eso la hiciste. Sí, por lo menos llama la atención, ¿no? Digo, Pero. el ejemplo está otra vez en Suicide Squad, que pusieron Bohemian Rhapsody de Queen y Ah, eso claro. jaló Pero un estamos de montón de acuerdo gente. que sí existe esa tendencia, o sea, que sí. No sé qué película lo. De estas últimas Pues sí, lo. Pero bueno. podría decirse que es Sí, digo que tendencia, sí, es digo que esta tendencia. sí, siempre tener buena música atrae, ¿no? O sea, y pues si Digo, hay de poniendo formas a canciones formas, ¿no? populares, está bien. También está esta película donde sale. Ay, Austin Powers, ¿cómo se llama? Y. Mike Myers. Sí. No, no, no, Ah, el mundo de pero. Wayne. Ajá, uff. Ah, Mundo de sí, la Wayne es escena de pesadísima. Bohemian Wayne's World. Rhapsody. Sí, uff, pero bueno. En algún momento les La, no, no, no, pondremos. no, no. Wayne's World, Stairway to Heaven. Uff, en algún momento les pondremos cuando cantan. Bohemian Rhapsody, pero bueno, siguiendo New Mutants, perdón, Mutants, perdón. Ajá. Pues no sé, te digo, vi el tráiler. La verdad es que de New Mutants tengo entendido que solo hay tres arcos en los cómics, tres equipos diferentes. Y la verdad es que yo no lo sé, no lo he calado. No sé si alguien ahí del chat ya se haya leído algo de los nuevos mutantes. Pero lo que sí sé es que la temática es básicamente esa. O sea, son equipos de estudiantes, por así decirlo, ¿no? Estudiantes de la academia de Javier, que pues son inexpertos, medio bobos, no sé, adolescentes a fin de cuentas. Entonces, pues no sé bien, te digo, desconozco los arcos, desconozco a sus villanos también, por ejemplo. Entonces, si alguien por ahí ha leído, pues que nos diga qué, como si sabe de qué va a tratar un poquito, de qué, cuál es el villano, de qué va. Pero pues el tráiler estuvo bien, te digo, ahí fue una mezcla de terror, de mutantes. Pues yo creo que Oye, ¿y es para el próximo año? sí, abril. Abril, ok. Sí, para abril. Abril 2018. A ver qué Un mes tal le va. después de Ready Player One. Perdón, ¿del Ready Player One? Ah, un mes después de Ready Player One. Ah, cierto. Que ahorita que mencionas Ready Player One, sería interesante ver cuántas licencias de las que están en el libro Sí pueden pudieron poner. comprar. Ajá, han podido comprar, ¿no? Porque, o sea, Oye, salen. pero ese es Steven Spielberg, él Ah, no, tiene no, ya dinero sé, o para sea, comprar todas esas. muchas pertenecen a él, o sea, por ejemplo, Muchas de ellas Warner. él las creó. Exacto, o sea, Warner, Tiburón. Bueno, o sea, más bien de Simplemente Warner son bastantitas, pero por ejemplo, ver Evangelion, ver Ultraman, ver la motito de Akira. la motito de Uf. Akira, el gigante de hierro creo que también sale, que Sí, en también. el puro tráiler sí se ve el gigante hierro, se Sí. Que de ve hecho la escena el de de la como guerra sale como opaca, ¿no? Según yo es a propósito para no mostrar la Sí. licencia, tanta licencia antes de tiempo. Deja que la gente lea el libro. Ah, no, perdón, perdón, ya les conté medio libro, sorry. Spoiler. Maldita sea, Tito. Pero habrá que ver, solo como experimento social hay que ir a verla, pero... Muy bien, pues, digo, no es que espere que le vaya bien, simplemente quiero verla por puro morbo. A ver qué tal, sí, yo también estoy... No estoy tan hypeado, ni espero no, mucho, no. La verdad, pero cero yo hype. Creo que pues, va a salir algo... Cero algo hype, bien, compa. Algo bonito. Así es. Pero bueno, ahí está, New Mutants. ¿Quieren concluir con esto? Mutants. ¿Podemos? Pues sí, igual y sí, no hay mucho que decir, digo, es el primer vistazo. Ahí está Arya Stark, no se ve, creo que solo se ve como unos segundos en el tráiler. Ah, sí, solo mencionar rápidamente que Joe Jonas, ya en esta sección de Ventaneando, se casó con... Ay, fíjate, bueno, fíjate, Pati. Perdón. Esa McCormick. No, ¿ya quieren que soltemos esta nota o la dejamos para...? Ah, sí, sí, suéltala. Dale. Pues sí, Joe Jonas le pidió matrimonio básicamente a Sophie Turner, mejor conocida como Sansa Stark. Y pues de hecho los dos tienen la foto de sus manos, ¿no? Así es. Y creo que esta Maisie Williams también lo subió. Ya ves que Maisie y Sansa son muy amigas. Bueno, perdón. Ajá. Sophie. Y de hecho juntas se hacen llamar Muffy. Final, así es, y sí, es todo lo que quería decir. La verdad es que a mí me tomó por sorpresa, ni siquiera sabía que andaban. Yo tampoco sabía que andaban. Hace poquito por ahí Sandra me hizo el favor de informarme de que ya tenían un rato en relación. Para mí fue como que... Ya sé, sí, a mí también fue muy repentino. Pero ahí quién gana, pues yo creo que él, ¿no? Porque no. Se llevó un buen filetón, ¿eh? Él, híjole, ella también, No, ay, no. ¿Para dónde está la balanza? está bien, sí está balanceadito. Que ahí vi memes de Joe Jonas con el bigotito y la barbita como meñique. Lo va a mandar matar. Lo va a mandar matar. Lol. Pero es todo, creo que no hay mucho que decir, digo. Enhorabuena. Y pues bueno, vámonos con... ¿Qué otra trae aquí? Por aquí veo... Espera. Ajá. Escucha. Espera, porque quería que terminaran la cuestión Stranger Things y Mutants para retomar tu comentario de que todas las películas deben verse al menos una vez. Ajá. Para decirle aquí al chat, al público. Adelante, Charmin. ¿No? Y la película de Emoji Movie. Y sinceramente... Me entretuvo. Ah, Emoji Movie. Oye, sí, es cierto. ¿La recomiendas? Pues es que mira. ¿Cuál es? La vi en el stream alternativo. Ni siquiera la descargué. El stream alternativo. Oye, todo, ¿Angry Birds o Emoji de Movie? ¿Cuál es peor? ¿Cuál? Angry Birds. Híjole, Angry Birds no la he visto. ¿No has visto? Ok, bueno, sígueme contando. Ay, perdón, es que el chat está muy bueno. Ya sé que... Y dice el que nos va a quitar el patrocinio, pero mira, ahí va. Hay muchos chistes muy, muy, muy mensos. Y colocándonos en que es una película para niños, pues los vales, ¿no? Los chistes del emoji de caca, pues bueno. Pues, si es uno tras otro, sí. No siento que fueron muchos, pero sí... Como que solo sale para eso la caca, ¿no? Eso tiene humor descusado. Ajá. Y pero así como en general, pues, está cotorra, ¿no? Está como... Dice Danister, ¡Charmin, no! ¡Cállate! O sea, no es como de... ¡Ah, vela! No, o sea... La vi porque me dio curiosidad. Ajá. Mira, vamos a suponer que Charmin se está confesando. No hay que tomarlo como una recomendación ni nada, es simplemente una confesión. Ya no lo podía detener. Oye, ¿viste Pixels? No, Pixels no la vi. Oh, bueno, amigo, es que me estás hablando de películas piteras y bueno. No, está bien. Ay, he visto muchas películas piteras, ¿eh? Oye, que la criticaron mucho en Rotten Tomatoes, ¿no? Le ponían... Creo que tenía una calificación muy, muy mala, muy baja. Sí, o sea, es que... O sea... No me atrevo a decir que es mala, Pero tampoco es algo que te recomendaría ver. O sea, estás justificando que la viste, pero dices, no puedes decir que es mala. Ajá. Ok. Porque no es mala, porque me entretuvo. Pero yo no te diría a ti, Tito, oye, ve la película de Emoji Movie, porque sé que probablemente a ti no te va a gustar. Pero si, por ejemplo, voy en el autobús y tengo 2 horas disponibles. Si me dices, si yo fuera en el autobús hoy y ayer vi Pacific Rim, en el autobús está Pacific Rim, vuelvo a ver Pacific Rim. Ah, claro. Sí, la ventaja es que no es solo una película, ¿no? O sea. Ajá. Pero si vas en el autobús y la única película que está de Emoji Movie y tienes, no sé, Angry Birds en tu celular, te diría, pues vela, no te va a hacer nada mal. Ok. Ahí lo tiene. Bueno, entonces, ¿tu punto va hacia que no todas deben verse por ese ejemplo? Pues no, más bien diría que no todas deben verse por la película que puso mi mamá hace poquito y que me quedé viéndola con ella, mexicana, muy Ajá. pretenciosa y muy mala, que se llama Verónica, la acaban de agregar a Netflix, es así, por favor, evítenla a toda costa, es muy, Es que muy, sí, de repente muy hay mala. unas, o sea, de repente hay unas mexicanas muy malas. Yo me acuerdo de haber visto una que se llama Corazón Marchito, terrible. Uy, hay otra que se llama, ay, algo así también de corazón, pero es chocolate, algo así. Sí, terrible. Que me acuerdo que la vi en el cine y meses después salió en la tele. Y fue como de, ah, ok. Se Pero. llama, se llama. Arr. Ahorita les digo. Ok. Beli, que respeta tu opinión errónea, Charmín. Y Sandra dice que si solo tuviera esas opciones, pues preferiría dormir en el camino, la verdad. Pues No, igual, no, igual y para Pacific Rim, dormir, ¿qué pasa? este. Me late chocolate. ¿Y sabes quién sale? ¿Quién? ¿Quién? Marta Gareda. No, Carla Souza. Ah, Carla Es del Souza. 2013. Nunca, nunca la vean, por favor. Sí, que de ahí es. Sí, es Carla Souza. Sí, es Carla Souza. Sí, es Carla Souza. Sí, es Carla Souza. Sí, es Carla Souza. Sí, Carla Souza. Sí, sí, sí. De hecho, después de Nosotros los Nobles salió en una película, en una serie gringa, ¿no? La contrataron. Desconozco cómo se llame la serie. Pero no desconfío de tu Este, dati. dice Sandra, la de como agua para chocolate, no, no, esa la vi hace mucho, mucho tiempo, pero según yo es buena. Hay cosillas Dani, mexicanas Dani se buenas, ¿no? dice, Dale, dale. ¿mande? Dale. Alicia que en un viaje a Guadalajara a Ciudad Juárez pusieron Cándido Uf. Pérez, ahí sí, aviéntate Cándido. del autobús. Cándido. Pues ya, no sé, dice Alejandro Díaz que si vieron American Satan. Ah, sí, No, que no lo causó he visto. bastante ruido en estos días. Sí, no sé lo que hable, sinceramente no lo he visto. No, ni yo. Pero ahí No, te y la. Ahí no, te y la. tampoco he visto. Supe que está muy true, es una movie bastante true, pero no he tenido la oportunidad de ver American Satan. ¿Trucutru? Trucutru. Igual y sí la voy a ver porque sí, está causando dos, tres reacciones ahí en internet. Sí, he visto varias. Varias reacciones. Llega Ernesto Lara. Dice, hola, papus. Buenas, papu. Hola, hola, buenas noches. ¿En qué estamos? ¿De qué estamos hablando? The New Mutants. Anime. No, ¿todavía? No, ya Sí, lo sí. cerramos. No, no, Ya no, los, ya. ya no sé. No sé, ya. Ya ¿Vieron nos King Kong? viajamos. No, tampoco la he visto. Ni yo. Pero Híjole, veo que vayan a tienes una verla. Está nota muy ahí. buena, ¿Sí está buena? la verdad. Ya nomás vi el Está trailer. muy buena. La primera está muy buena. Digo, la primera es excelentísima. La segunda, La primera sí está en Netflix, ¿no? sí, según yo sí. Ok. Ahorita lo checo. La segunda mantiene el ritmo. No, la primera no recuerdo si estaba como de bromas. No es que esté muy cargada la segunda, pero sí se sienten ahí dos, tres chistecillos muy buenos, la verdad. No, no está en Netflix, Kingsman. Okay. Está muy buena por ahí en WhatsApp. dije algo y ya tomó, me dijo, ah, chido por el spoiler. Así que aquí solo diré que quisiera saber el dato del cheque que le dieron a cierto actor que sale ahí, pero ya lo sabremos después eso. Ven a verla, si todavía está en el cine, creo que sí. Está muy buena, está muy entretenida, mantiene el tipo de humor, la acción está genial, todas las escenas de acción son muy buenas y hay un giro ahí de tuerca bastante interesante. Hay un plot twist. Exacto, exacto. O sea, recomiendo esas. Muy bien. 60, pero de 45 a 60 pesos, depende de su cine, muy bien gastados. Oye, ¿nos ibas a hablar de algo referente a esta película o solo de la película? Solo vi la nota, pero no vi si tenía... Bueno, vi algo, pero no lo leí. Ah, no, pues solo... Solo era por si la habían visto. Ah, no, sí, ya. Pero lo puse ahí nada más como de dato curioso. En Cambodia, banearon Kingsman. No sé por qué, déjalo checo. Que es como negativa para los valores del país, no sé. Ya veo. Qué raro, ¿no? La bañaron en Camboya. ¿Por qué clasificación es? ¿B? ¿B15? Yo creo que sí. No está tan subido de tono. O sea, pero no está... Sí, no es como para chavitos. Ok, ok. Venga, Cambodia, si pensaban ir a Cambodia, pues no van a poder ver Kingsman. Exacto. Pero, Kingsman. Venga, por aquí tengo otro tema en el reel, no sé si quieren agregar algo de Kingsman. No, yo creo que ahí, no he visto solo vi el tráiler, se me hizo chido, yo creo que el fin de semana espero ir a verla. Ok. A ver qué onda. Pero en opinión de Don Charmín, esa y Emoji de Movie recomendadas. Emoji es si tienen el tiempo y no tienen ninguna otra opción, pueden verla. Venga. Es B15, ok, muy bien. Venga, por aquí tengo impresiones de cierto juego. No sé si... ¿Qué hacemos con este tema? No está el... ¿cómo quedamos que se llamaba el niño? Azafata. Atalazaf Sarmiento. No está, entonces, ni para la próxima semana. Vamos está bueno. ¿Ustedes no lo han probado? A dejarlo. Para no mencionarlo. Exacto. Cuphead, no he podido comprarlo. Venga. Por ahí, si alguien en el chat ya tiene el Cuphead, que nos diga que. Sí, ¿en dónde está atorado? Por ahí, ahorita mencionaron, bueno, Atomo mencionó la semana pasada que iba en el tercer mundo y... En el tercero, ajá. Y Danister creo que va en el segundo. Y hoy Danister dijo que... Ay. Algo dijo Danister también de Pito va en el tutorial, no ha podido. Ah, buenísimo. Obviamente estoy salte y no puedo avanzar. Alguien dígame qué se hace. ¿Cómo le hago? Sí. Pero bueno, vamos dejando a Cuphead de descansar, tal vez en futuros. Ah, bueno, solamente mencionar que me parece que llegó a los 2 millones de copias vendidas. No, apenas es el millón. Apenas el millón, ok. El millón. Pues la verdad, qué bueno, ¿eh? O sea, solo quiero pegar en Steam para vender. No, o sea, y fuera del mame que se hizo de la hipoteca y bla, bla, bla. O sea, me parece que pues sí es un buen juego y... Y qué chido que la comunidad haya respondido bien, ¿no? Porque hay buenos proyectos que, pues, no les va tan bien, ¿no? Digo, qué chido. Y sobre todo, qué bueno que no se quedó en el hype, ¿no? O sea, que sí es un producto bien hecho y no solamente lo bonito que se ve, creo. Exacto. Dice Roberto que dan ganas de comprarlo, pero puede que en el intento se dé un disparo. Pues sí, de verdad, si quieren sufrir. Sí, no es tan caro. Hablamos de que son. No está caro, pero pues es frustración garantizada. Ah, claro, sí, es vieja escuela. A menos de que sean super hábiles, una cosa así. Dice que va a intentar terminarlo con un peso, como el Metal Slug. Uf. Claro. Uf, Metal Slug también. Heavy Machine. Mis favoritos, el 3 y el X, Me parecen los mejorcitos. Pero bueno, ese es tema de Creo otro. que el X fue el que jugué. Sí, el de Play, el de Play. Sí, pero creo que en algún podcast viejo está. Hablamos de Metal Slug, no recuerdo cuál, pero luego les paso el dato. Bueno, tenemos esta nota de. Del. Así el dato ¿Te lo ay, en sabes? el Trello dice que el Pwner 15, Es un Harry Potter, creo, ¿no? el mouse de bolita estaba propuesto Garfield y sus amigos o Metal Slug, no recuerdo si terminamos hablando de Metal Slug. Ok, en el 15 habrá que revisarlo. La verdad es que. La verdad es que. La verdad es que no lo recuerdo. Pero bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar un poquito de este Super NT. Que yo la verdad lo acabo de ver y me pareció súper, súper interesante. Sobre todo ahorita con la salida del Super Nintendo Mini. Pues es como que todo lo que no pudo ser, ¿no? Obviamente por un precio más elevado, creo que eran $200. Del Super NT Ajá. son 190. 190, ajá. De 190. hecho, por ahí vi algunos que decían, nada, pues mejor le agrego 100 y ya me compro un Switch. Pues también se vale, se vale. Pero lo que me gusta de esta versión, que obviamente Nintendo no sacó porque no le interesa y por que se sale del presupuesto. Me gusta que usas los cartuchos originales, ¿no? O sea. Sí, es compatible con Super Ficom. O sea, que no estás emulando. Aquí lo dice la página. No hay lag. Sí, que es Que Dios como Artemio me solarte, libre de ¿no? lo que estoy diciendo. Es 1080. Y sobre todo que si tienes una colección de cartuchos de Super Nintendo, pues les puedes dar uso, ¿no? O sea, si a lo mejor tu Super Nintendo ya no funciona por el eliminador, que es lo que más se madrea, o Pero el simplemente. eliminador no es difícil de conseguir. Ah, no, no. No, solo digo que, no sé. Si tienes ahí tu Super Nintendo empolvándose, pues bueno, sale esta versión que, no sé, que le puedes dar uso a esos cartuchos, ¿no? O que te Sí. hace querer comprar los cartuchos originales, ¿no? Uf, un Yoshi's Island. Yoshi's Island, Neta, neta, F-Zero. neta, le tengo tanto, tanto amor a Yoshi's Island. Sí, la verdad. Digo, el producto. Pues desconozco cómo se vea. Pero hablando un poquito del diseño industrial, se ve bastante, bastante chido. Hay cuatro versiones, que son la que emula los colores que tenía el Super Nintendo o de Freezer, el blanco y morado. Hay una versión Morado. transparente, una versión como monocromática y otra que es. Emula los colores del Famicom. El Famicom, ajá. Así es. Y pues Está este. bien, porque aparte trae los mandos son inalámbricos, está Sí, chido son también. inalámbricos. Sí, me parece. Me parece una gran opción. O sea, digo, porque con ese. Pagando este, apenas te compras un Super Nintendo Mini ahorita, ¿no? O sea, porque ya elevaron el precio del Super Nintendo Mini. Sí, no, a precio dólar Nintendo, sí, Sí, aquí sí. exacto. Entonces. Creo que si vas a elegir por una de las dos, pues mejor compra esta, ¿no? Pero aquí el problema es si los cartuchos. Ah, claro. Cierto. Sí, pero, o sea, si hablamos de manera, de mejor forma de jugar, creo que esta, ¿no? O sea, Ah, por el hecho sí, de que no es claro. emulación, creo. Que no está mal emular, pero no sé, si quisieras una experiencia más fidedigna. Una experiencia Si religiosa. quisiera soplarle al cartucho. Sí, para que uses el cartuchito. Todavía el producto no sale, está en como preorden. Pero la verdad es que yo hasta hoy no sabía de dónde salió esto. ¿Salió de algún Kickstarter o algo? De hecho, Desconozco. no sé, no sé, desconozco si salió de campaña secundada, pero apenas hoy se hizo como un poquito de noticia, más ruido. Yo vi ahí pues gente que, o sea, yo lo vi como en mi feed, no lo peleé mucho, Y luego ya vi que la gente empezó como a tuitear del Super NT y ya fue cuando me fijé. Y pues vi que pues era básicamente un Nintendo, ¿no? Podías usar el cartucho. Así es que ahorita viendo Exacto. la página está esta versión del NT Mini, o sea que es un NES Mini y que está en la cantidad de... Este ya está a la venta, ya está disponible. Está en 4.49. Igual puedes usar los cartuchos y todo, está un poco más caro. No, creo que es el doble, si no es que un poquito más. Pero... otra pregunta sería, ¿Nintendo no cierra estos proyectos? O sea, ¿no hay algún pedo ahí de licencias o algo? No sé, no sé la verdad, O puede ser que qué le... posición vaya a tomar Nintendo, que tampoco Nintendo, por ejemplo, para la cuestión de las versiones Classic que hackeables, pues Nintendo no puso mucha, Sí, la pues verdad ahora es sí que que... resistencia, ¿no? Para que no Claro. se hiciera eso. Claro. Entonces, no sé qué tanto vaya a oponerse a que existe este hardware que pues es Y compatible es que de con el hecho yo cartucho. creo que legalmente no hay mucho por donde les puedan pegar. Digo, a lo mejor en caso de que se pusieran muy nenas, sería la cuestión de los colores, pero pues no veo mucho de dónde puedan agarrarse Pues para cerrarlo, para cancelar el proyecto o hacerles un pedo legal. lo curioso es Colores y saber, tipografía. y bueno, no estoy muy seguro, no confío en mi comentario, pero igual y las patentes del Super Nintendo creo que están por vencer, ¿no? A menos Pues que Nintendo según, es que decidiera no sé. renovarlas. Pero por ejemplo, en otro caso que me acuerdo que los ninjas de Nintendo atacaron fue cuando salió esta versión de Metroid AM2R, que lo hizo un argentino. Que Nintendo quitó el juego, o sea, lo bajó el sitio y no sé qué le hizo a este dude, no sé si lo demandó, desconozco, pero... Y después salió el juego oficial, ¿no? Que acaba de salir el Samus Returns. Entonces, quién sabe, ¿no? Pues mira, si Nintendo ya le cayó encima a un vato que iba a hacer una fiesta de Pokémon, yo Ah, creo que sí. cualquier cosa puede pasar. Sí. Sí, Pues está no sé, igual bastante... y mañana, digo, porque apenas hoy se hizo como un poquito más viral esa Exacto. noticia. Sí, es No sé fresquecita. si ya para mañana digan, oigan, ¿qué creen? Se canceló porque Nintendo nos demandó. Sí, yo creo que en futuros... Ahí habrá que esperar. En futuros Pwners les estaremos hablando de cómo le fue a este hardware. El Super NT. En ti. Sí. Y que lo comparas con lo de Nintendo y dices, chale, pues sí es solo un pisapapeles, ¿no? Digo, tienes Star Fox 2 y cosillas. Bueno, la verdad, ya habíamos hablado, ¿no? Que por el precio estaba chido. O sea, por los 20 juegos. ¿Por el precio que es o por el precio que cuesta aquí? No, bueno, por el precio que debería ser, está bien. Incluso los 2.500 están pagables porque si quisieras conseguir eso separado, pues tan solo creo que Mother vale los 3.000 pesos. Bueno, perdón, Airbound. Pero bueno, ahí está. Ah, pues si alguien por ahí tiene $190 que lo compre y pues nos invite a jugar, ¿no? Sí. Que yo no tengo Super Nintendo, ¿eh? Fue de las consolas ¿Que no tuviste? que sí tuve, pero que era cuando vendía mis consolas. Entonces, ni ese, ni el Yo 64, ni el Play, pero bueno. no tuve ni Nintendo, ni Super, ni 64, ni Cubo. Uf, el cubo también. Híjole, yo nomás tengo Es el un cubo. gran señor. Pero bueno, ahí está, Super NT, $190. Bastante bien comparado con el otro, el de 449. Ah, no, sí. Pero bueno, pues nada más para cerrar nos queda una nota en el reel. Y pues quería hablarles un poquito de que mañana sale South Park. La retaguardia en peligro. ¿Así le pusieron en español? Así le pusieron aquí. Bueno, no sé si ya lo hemos mencionado, parece que no. Fue en ese momento de oscurantismo donde no hubo Pwners. Que la dificultad está basada en el color de piel de tu personaje, ¿no? O sea, si tiene la Ah, sí. piel más oscura, pues es el juego más difícil, ¿no? Que se me hace un buen chiste que Solo South Park lo podía hacer, ¿no? O sea, muy del estilo de South Park. El juego es muy parecido al anterior, que no he jugado, al Stick of Truth. Pero, o sea, dicen que es un capítulo entero, ¿no? O sea, pero un capitulote, o sea, no es media hora, sino que no sé cuántas horas dure, pero es tal cual estás jugando un episodio, o sea, en cuanto a animación. Eso se me hace muy chido, y sobre todo que los creadores están muy involucrados en el proyecto. O sea, no es como, recuerdan estos videojuegos malos de South Park. Había uno para 64, que era en primera persona y aventabas bolas de nieve que tú orinabas. Ese recuerdo que era muy malo. Había un South Park Racer. Tampoco lo recuerdo muy bien, pero antes de Stick of Truth no había juegos buenos de South Park, ¿sabes? Por ahí nos informa Alejandro que el juego salió hoy, Tito. ¿Hoy? Sí, es hoy, ¿no es mañana? Bueno, ¿qué día vive? Es que todavía pues, hombre. Todavía no pasan de las 12, perdón. Sí, bueno, resulta que ya está el juego, la verdad, tuvo varios retrasos. Ahora la crítica, bueno, quien había podido jugarlo, pues ha dicho que es un buen juego, que le hace justicia al pasado, que también vendió, pues, bien, y le fue bien en las críticas. Sí, que de hecho... Es un RPG, ¿no? Hasta donde entiendo. Es un RPG, ajá. Me parece que es por turnos. Y en el anterior... más bien, en este, eres un chico nuevo. Eres un chico nuevo que llega a Colorado. Y en el pasado creo que eras Cartman... Stan, o sea, que era, creo que eras de los protagonistas. En este sí eres un personaje nuevo. O no estoy seguro si también en el anterior. No sé, pero se ve bastante bien. O sea, es controversial, muy al estilo de South Park. Creo que hay una escena en el 1 de un aborto, algo así. Y pues la verdad, sí, lo dijeron bien. No me acuerdo quién lo dijo, pero le hace justicia a la serie, ¿no? Le hace bastante, bastante justicia. Dice el chat, dice Ernesto Lara que él sería feliz pasando Super Mario World, que era su favorito. Dice Danister, dice que tengo un Wii U, no puedo pedir más, exactamente. André Vinicio dice salúdenme y le mandamos un saludo, abrazo. Abrazo caluroso, saludo. Primero dice Atomo que es una joya. Sí. Que es muy bueno. Dice, si es mañana, los juegos salen los martes y los de Nintendo los viernes. Exactamente. En Steam ya está, ¿es verdad? Dice que en Steam sí. Steam por ahí siempre difiere en fechas en algunos juegos, ¿no? Que cuando escuchen esto después, pues ya no va a tener sentido. Pero hoy, 16 de octubre, pues ya está disponible en Steam. Y según yo, mañana salen consolas, ¿no? 17. Dice Atomo, en el primero también eras niño nuevo. En el primero ves coger a tus papás y peleas mientras esquivas los testículos de tu papá. Exactamente, que también eres el niño nuevo, tienes razón, Atomo, también eras el niño nuevo. ¿Qué otra cosa? Pues a mí me da mucho gusto que sea un producto cuidado por sus creadores, ¿no? O sea, no es como, solo te voy a vender la franquicia, pero te voy a dar un mal juego. No, se me hace chido que estén involucrados. Incluso creo que el guión del juego lo... No sé si lo escribieron ellos, pero, o sea, tienen que ver. Y eso está chido, ¿no? Ahí, Ahí están cuidando, pues, sus intereses, ¿no? Claro. Si tú querías, hicieras algo, inventaras algo, te pidieran tu licencia para hacer un juego, pues ahora sí que cuidas, ¿no? Que no vayan a hacer, claro, pues, porquerías, ¿no? Con tu creación. Ajá. Sí, claro. Que... iba a decir otro comentario que ya se me fue. No, ya lo perdí. Deja de fumar crack, Tito. no, es Crocodile. No, pero volviendo, creo que, pues, bien ahí, no, no tardan en salir, ve South Park, la retaguardia en peligro, película completa, un solo video, y ya te ponen las 3 horas de videos, ¿no? De los full motion video, ¿o cómo se llama? Eso, pero bueno. Cochito, que lavado Willis. Wow, ¿qué? ¿De qué hablaba? Ah, que no, que ya ves que siempre sale un juego, lo suben, pero quitan todas las escenas de gameplay y solo ponen los cinemáticos. Ah, ya. Oye, oye, así me aventé los de Injustice. Pero Injustice sí lo vale, no digo el juego, yo no jugaré esa cosa. Digo, sin Híjole, no ofender. sé, me entretiene. Pues yo creo que es lo mismo que Mortal Kombat. Sí, es el tipo de juego, hablas. Es la fórmula. Ajá. Sí, pues. Sí, tienen que ver algo, ¿no? Según yo. Así es. Pero bueno, ¿qué más agregamos? ¿Qué más salió de último? Ay, ¿qué más salió de último momento? Algo Creo que nos falte que mencionar. están todos. Sí, ya fue Los todo. temas Yo creo que cubiertos, chicos. la nota de Sansa, pues ya. Sí, ahí muy rápida. También. Ah, bueno, no me acuerdo quién pedía que habláramos un poquito de Destiny. Pues ahorita está el Iron Banner. El Iron Banner se acaba el martes. Y de Splatoon, como habíamos dicho, este fin de semana es el Splatfest. ¿Qué otra cosa? Ahí por eso Ernesto La Reina, que yo, él quería que habláramos de Destiny. Ah, sí, es cierto, también salió Star Wars Rebels, la cuarta Ay, temporada. todavía no acabó Clone. Ya sé, problemas de tercer ¿De mundo. primer mundo? O de primer, también. Cierto, ¿qué otra cosa? Ganaron los vampiros. ¿Qué? ¿Ya fue? ¿Ya terminó? Rayos, chale, me lo perdí. Se me fue. Sí, es cierto, era el fin pasado. Tienes razón, Danister. Ya no sé en qué día vivo. Ya no tengo ese No, superpoder no puede ser. de tiempo libre. No, no, no. Estoy en la lona, como dirían por ahí. Pero bueno, vamos cerrando este episodio, ¿no? ¿Qué les parece? Arre, arre. Sí, no, ahí no hay mucho más que decir. Sí, creo que salieron todos los temas. Pues nada, vamos despidiéndonos de Alejandro Díaz, Belic, Pizzatánico, obviamente. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Cianuro también. El buen Danister, muchas gracias, Danister. Recuerden que este episodio es patrocinado por Danister. Sandra Vega 2. Okay, No sé queremos si haya una regresar. 1. Supongo que. No, no es cierto. Al buen Don Charmín, Fernando, al buen Fercho, un saludo. Roberto Mictlán, también. Muchas gracias. Ernesto Lara, que llegó casi ya cuando nos estamos Llegó tarde, retirando. llegó Sí, sí, tarde. sí. Y al buen Irán, también. Muchas gracias a toda la gente que estuvo. Por ahí estaremos subiendo el episodio mañana a Mixcloud. Ahí están todos, desde el. No, excepto el beta, ¿no? Ese terrible beta que no debe salir a la luz. Que es como nuestro El beta está cartucho. escondido. Es como nuestro Es el cartucho santo grial de de los E.T. pobres. Exacto. Es como ese. Vamos a ponerlo en una memoria y enterrarlo. Como tipo cartucho de E.T. para que nadie sepa que existió. Pero bueno. Sí, Por ahí ¿tú Daniel recuerdas mandando dónde un está beso Tito? a Zap. Sí, creo que yo lo tengo. Yo tengo ese. El O sea, beta. está en internet, o sea, Sí, ah, ahí, sí, ah, claro. De hecho, ¿sabes cómo acceder a él en internet? sí, me La ruta, parece. pues. ¿Quieres que les Ok. pase la ruta? No, no, no, no, no, no. Yo la sé, yo sé dónde está, Ah, ok. en qué nube está. Creo que yo los tenía descargados hasta cierto episodio y, si no me equivoco, está en cierta página. No, no, Calla, no, calla, no voy a Tito. decir cuál, no voy a decir cuál, pero está en cierta. Está en el internet, pues. Sí, terrible beta, pero pues bueno. Sí, así Durante. empezamos. Y de ahí la verdad es que no cambiamos mucho, LOL. Pero ya tenemos más producción. Porque empezamos sin este micrófono, ¿eh? Sí, claro. Ah, que ahorita que me acuerdo, en vivo fue a partir del 11. O sea, el beta fue grabado. Sí, el beta fue grabado y fue malo, imagínate. No, el 11 es muy bueno, ¿eh? El 11, vayan a mixcloud.com diagonal Pounder Podcast. Ahí están desde el 1 hasta el 83, me parece. Sí. El 11 es el primero en vivo, es buenísimo. Y del 84 al último, al más reciente, están en el Mixcloud de Nación FM, diagonal Nación FM. Sí, que me habías dicho que ya juntaste todos, ¿no? Ya juntaste todos en Nación, en ese No, Mixcloud. en Nación solo están a partir del 84. Ok. Bueno, hablando de dónde hablamos de Metal Slug, creo que fue en el episodio. Bueno, tú dijiste en el episodio 15 que es Volver al Futuro 2. También creo que es el primer episodio con micro ya bueno. Ah, no, es el 16. Que tampoco lo sabíamos usar. Pero Sí, no. sí, hemos tenido varios tropiezos, ¿eh? Pero bueno, pues vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Los No, dejamos con. pues un abrazo a todo el chat ahí, a Alejandro en especial, un buen dude, el buen Ernesto, Danister, a Sandra Vega, mi buen Emug, A todos los queremos. los amamos. Los amamos. Charmín, muchas gracias. Pisotánico, igualmente, muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes, muchachos. Gracias, gracias, chicos. Parece que hoy no tuvimos tropiezos con la transmisión. Solamente al principio que se me cerró un programita y, no, y el, hay por ahí un intro de como un minuto sin Es audio. el minuto de suspenso. Exacto. Están en vivo, no, yo se tardaron con el. Pero no, todo bien, todo bien. Pues bueno. Vamos despidiéndonos. Gracias, gracias. Y recuerden, esto fue el Pongo Podcast, episodio 121. Bye. Bye bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon.